Bueno, la verdad que es un momento muy especial en la mañana de la radio. Vino Julio Fernández con una canción cantándole a la radio que uno conoce, a la que está en la cocina, ¿no? La que está en esos momentos, que después la vamos a escuchar enterita otra vez y a desmenuzarla. La radio en la cocina se llama, sí, la canción. Y es un momento especial también porque nuestro invitado de esta hora es Emiliano, que nos manda mensajes acá a la radio y que hoy tenemos la suerte de tenerlo acá en la radio. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y viene con el padre además, André, sí, como corresponde, ¿no? Bueno, Emiliano, contanos, primero contá de dónde venís, de qué zona venís. Sí, yo soy de Salinas. De Salinas. Hace poco que vivo allí. Y en realidad yo nací en Montevideo y todo demás, pero viví casi todo en mi vida en Canelones. Mirá, mucha gente, ¿no?, que se va de Montevideo a vivir a aquella zona, no por la playa, pero porque está cerca, relativamente cerca, y a la vez te da otras ventajas que en Montevideo no tenés. Así que está bueno. Bueno, y vos vas al liceo, vamos, sí, a decir a los oyentes, ¿tenés 12 o cumpliste 12 años, 13? 12. 12 años tiene Emiliano y va al liceo. Al liceo 2 de Salinas. ¿Estás en primero? En primero. ¿Y cómo te lleva al liceo? Porque el pase ese de la escuela al liceo siempre es un... Sí, no, bien, la verdad se nota la diferencia, pero me acostumbré bien. Muy bien, muy bien. ¿Y tenés amigos de la zona? Sí, sí, sí, claro. Todo tranquilo ahí. Bueno, y ayer Emiliano nos dijo, yo quiero decir algo, si tienen un minuto, y por supuesto que lo tenemos, ¿no? Porque escuchar a alguien de 12 años que quiera hacer un planteo, para nosotros es, la verdad, que una gran responsabilidad. Así que, Emiliano, tu micrófono allí. Bueno, gracias. Yo quería profundizar desde el lugar de estudiante, un tema que me preocupa, es el tema de... la parte del contrato con UPM, de Uruguay con UPM, que habla sobre la educación en el Uruguay. Bueno, primero que es preocupante que una empresa extranjera venga a meterse en los temas de educación de un país cualquiera. Sí. Y siendo nuestro país es aún peor. Hay varios temas. El trazado del tren, primero, según el CODICEN, va a afectar a 47 centros educativos directamente. Lo dijo el doctor Luz acá en la radio. Es cierto. Después, en el mismo contrato, dice que el Estado va a tener que hacer las gestiones para que los planes de enseñanza sean modificados de manera que a UPM le sea, digamos, beneficioso. Exacto, le sea más beneficioso. Qué vergüenza. Bueno, y además que esto es una violación a la autonomía de la enseñanza, viola la laicidad de la educación. El artículo 17 de la Ley General de Educación dice: el principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. Y acá estamos hablando de que va a venir esta empresa y el Estado va a tener que diseñar o modificar los planes de educación de manera que, bueno, esto conformar además, a la empresa. Exacto. Y va a afectar al pensamiento crítico que pueda generarse en nosotros. Claro, eso incluso en el interior hemos sacado acá varias veces de cosas que ya están haciendo, ¿no? Que en algún caso lo han denunciado los profesores, pero ya están haciendo cosas que en Uruguay no están permitidas, que venga alguien de afuera, porque la enseñanza pública y laica que tiene el Uruguay no permite. Sí, venga una empresa a decir lo que hay que hacer. Bueno, este caso es uno de las tantas irregularidades que tiene el contrato. El doctor Luz decía acá, son 98 páginas del contrato, puede haber mínimo 98 inconstitucionalidades, ¿no? Sí, clarísimo, clarísimo. Y tu preocupación, además de los temas de educación, ¿por dónde van? ¿Cuáles son las cosas que te interesan, así, que te interesa informarte? Uh-huh. ¿Es de todo? ¿Es de alguna cosa puntual en general? Y bueno, yo me informo a través de distintos medios, qué sé yo. Y Y ahí, bueno, obviamente hay temas que capaz que me preocupan más, ¿sí? me preocupan más que otros, me interesan más que otros. Cosas buenas y cosas malas, ¿no? Claro. Algunos me preocupan y algunos no. No es preocupación, sino... Las disfrutás, seguro, claro. Seguro. Pero sí, principalmente todo lo que está, lo que pasa hoy en día a nivel nacional e internacional también. Está muy bueno, está muy buena la preocupación. Uh-huh. Vos en el tema este de la educación, que me parece que está bueno que un estudiante se preocupe por los temas de educación, ¿no? Que muchas veces se lo ve como casi un castigo ir a estudiar. Y el estudio es lo que nos puede salvar a todos, ¿no? No solo por el trabajo que vamos a conseguir, sino por desarrollar pensamiento, tener de dónde sacar elementos para poder tomar una posición. Si no, seríamos un bicho más en la sociedad, un bicho más. Lo que nos diferencia es eso, que podemos tomar conciencia. Y hacerlo desde tu edad está bueno también, está muy bueno. Está muy bueno. Teniendo las prioridades claras, está muy bueno. En tu zona, ¿vos qué cosas ves allí en Salinas? ¿Qué cosas faltan? ¿Qué habría que hacer en Salinas? Para los jóvenes, en particular, ¿qué precisan los jóvenes? Esa zona de Salinas, Neptunia, Pinamar, generalmente se caracteriza, o muchas veces por fuera se ve como una zona donde hay mucha delincuencia, pobreza, sí, etcétera. Hay gente trabajadora, como en todos lados, ¿no? Pero hay mucho desinterés. Yo creo que claro, no solo en Salinas, hay mucho desinterés por todo. Sí. Por el tema político, el tema gente que jóvenes, adultos. No tantos, sí. Que no sé, que no les interesa, que capaz no lo ven como algo importante lo que está pasando. O que dicen, y bueno, esto siempre pasó, no nos vamos a preocupar ahora por eso. Acomodar el cuerpo, claro, para poder seguir. Exacto. Es lo que uno ve que hace hay mucha gente. Desinterés. Y con tus compañeros, sos de hablar, te muestran interés ellos también. Sí, sí. Porque capaz que a un adulto hablarle a un joven o a un adolescente, por ahí genera una resistencia. Pero el hecho de que sean compañeros de la misma edad, capaz que facilita. Sí, hay casos y casos, ¿no? Pero digo, hay yo a veces converso de compañeros de clase, etcétera, que hay alguna noticia que se haga muy viral o muy conocida, ¿no? Y converso, mira, pasó esto, ¿viste? Sí, mira, bueno, yo opino esto y hay intercambio exacto de ideas ahí. Exacto. Bien. Tenemos que hacer una pausa, sí. No sé si tienen tiempo, que hace unos minutitos más. Acá dice Mauricio, que es de allá de tu zona. Buenos días, dice, saludos a Emi, lo he visto en actividades de la Unidad Popular, lo conozco del Facebook, de posteos impresionantes, y le responde hasta dudas que tienen muchos sobre la UP, de nuestro trabajo parlamentario, sorprende que tenga tan solo 12 años, dice Mauricio, manda saludos. Buenos días, dice Hilda. Es una maravilla escuchar un análisis tan sesudo, inteligente y honesto de un chico que siendo estudiante podría enseñar. Cada día cuando lo escucho me llena de orgullo tenerlo en nuestras filas, dice. Abrazo enorme por muchos emilianos más. Y Horacio manda felicitaciones al invitado, 12 años, qué claridad. Vos no te la creas, vos, humilde, trabajá. Humilde, que te salva la humildad también, ¿verdad? Exacto. Lo conoces eso. Hacemos la pausa y estamos unos minutos más con Emiliano. Y no dijimos el nombre del padre. Pablo. Bueno, y seguimos. Para nosotros un gran desafío entrevistarlo a Emiliano hoy, porque nuestros entrevistados son de unos cuantos años más. Y esto es... Y no nosotros solo, somos de unos cuantos años más. Nosotros no es solo un desafío, sino que... Salimos acá con una esperanza muy grande, ¿no? Acá un oyente mandó hace un rato un mensaje, Juan, dice, hola, medio kilo de zapallito, 50 pesos, una lechuga, que no es Pereira, 70 pesos, en el país de las vacas, 280 pesos un kilo de asado, y dice que el gobierno está entregando viviendas, y si ganan noviembre, les da las llaves. Otro dice, ¿qué pasó con Fripur? 800 mujeres en la calle sin cobrar sueldos, aguinaldos, licencias, el gobierno y el PIT callados, Freepur dejó 30 millones de dólares de deuda en el Banco República y le vende energía al gobierno con los molinos y lo pagamos a precio, y ahí se corta el mensaje. Y Mari, de La Blanqueada, otro oyente que ya conocerás de escuchar la radio, sí, manda un mensaje. Buenos días, compañero. Estoy escuchando este chiquilín y la verdad que sinceramente admirable. Qué divino, 12 años, preocupándose él por la educación y el gobierno no se está preocupando por la educación de estos chiquilines que hoy mañana se quieren formar. Llegar a tener una carrera que ese chiquilín pensará, hoy o mañana quiero ser algo, estudiar algo, alguna carrera, no sé lo que quiera hacer este chiquilín, pero se lo merece y ojalá que llegues mucho, mijo, porque te escucho y la verdad, con esa admiración que hablas y que estás pensando en la educación con 12 años preocupándote por todo la educación, y realmente este gobierno, los chiquilines se reciben o no pueden recibirse, porque realmente no pueden a veces terminar una carrera, porque los padres no tienen trabajo, tienen que lucharla para remar con sus hijos para que lleguen a una carrera. Lo digo porque a mí me pasó, y es difícil darle una carrera hoy por hoy a un hijo, y que quieren estudiar, porque veo que este chico quiere estudiar, y ojalá, de corazón te lo digo, que puedas llegar muy alto porque te escucho con mucha atención y admirable con 12 años. Seguí adelante estudiando. Saludos, compañero. Bueno. Muchas gracias, un saludo. Ahí está. ¿Y vos ya sabés que querés estudiar? Sí. Bueno, obviamente terminar el liceo y después pienso ir a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Mirá, muy bien, bueno. Bueno, acá vas a tener un lugar para desarrollarte. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que más te interesa así de la comunicación? Hablar, escuchar, participar. Escribir. Sí, hablar principalmente, periodismo más que nada. Periodismo hablando, periodismo en radio. Exacto. En radio. Acá había un director, un jefe de prensa hace muchos años, que era profesor él nada más, ¿no? Y le decía a los estudiantes que tenían, que hay muchos que están ahora en la televisión, le decían, no vayan a la televisión, quédense en la radio, no vayan a la televisión. Hay varios que están en la televisión, ¿no? Pero decía, ahí se les termina todo. Así que ojalá que vos agarres por la radio también, sería muy bueno. Bueno, yo no sé si vos querés decir algo más. No. Ya está. Mandar un saludo a todos la audiencia, a gente de mi familia que me está escuchando, a compañeros del liceo también. Muy bien. Y bueno, agradecer a la radio, no solo por este espacio, sino por el espacio que le dan a toda la gente todos los días. Muy bueno. ¿En qué horario vas al liceo, por lo general? De mañana. De mañana. 7:30 a la mediodía, por ahí. Ahí va. Por eso los mensajes llegan al mediodía, ¿no? Por eso algunos, es. Hay unos días que llego más temprano. Ahí está. Ahí está. Seguí mandando mensajes y bueno, nosotros el agradecimiento a los padres, ¿no? Que lo acompañan en todo esto. Estoy como Emiliano, no solo por este momento que viene a acompañarlo acá, sino porque lo acompañan para que sea quien es. Así que ahí. Las felicitaciones. Y gracias por haber estado acá en la radio. Muchas gracias a ustedes. Vamos arriba. Hasta luego.